Después del 2014-2015 se complementa con una segunda oleada, digamos, de instalación de radios ya puras FMs. 55 FMs se suman a las 43, por eso estamos prácticamente en 100 RTOs, como un impulso desde el Estado. Pero esas FMs ya son solo de medio kilo, ¿no? Es una segunda fase. Entonces, esas radios de pueblos originarios que están en proceso de, podríamos decir, regularización, legalización, algunas todavía no están oficialmente con su licencia en la ATT, pero es por la burocracia, ¿no? Entonces yo creo que es un gran avance tener 100 radios, además de las radios comunitarias que ya existían, que también deben ser por lo menos unas 200 a 300 radios, ¿no? Uh-huh. Eso quiere decir que en la práctica nosotros estimamos que estamos alrededor de 350, 400 radios comunitarias en Bolivia, ¿no? Entonces, eso como un panorama, ¿no? Entonces, ¿y el límite de watts que tienen acá, cuál es? Es un kilo, te dan autorización para un kilo de potencia, tanto para la ciudad como para el área rural. En realidad, el diámetro es 27 kilómetros. O sea, se supone que una radio no debería sobrepasar los 27 kilómetros para que no haya interferencia con el siguiente, digamos, emisor que también trabaje en la misma frecuencia.